Bueno, ya es el tren número 47 en Solidarios y el mío será el 40. Hemos venido acá ya 5 veces, creo ya. ¿Conoce entonces un poco la ciudad? Sí, ya conocemos y hemos estado en otras experiencias yendo a Yacobacci o a Bariloche. Bien, sí. ¿Qué lo trae a formar parte de este proyecto? Por un lado es la parte solidaria, que es llevar donaciones a los lugares donde se va, y por el otro lado demostrar que el tren puede llegar, que a veces la decisión es básicamente política. Hay que tener una decisión de decir, va. Es decir, porque desde la época de Menem, con el ramal que para, ramal que cierra, destruyeron todo el sistema. Entonces, bueno, recuperar eso cuesta mucho y es mucho esfuerzo, más los problemas que tenés, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, demostrarles que podés llegar con el tren. Es decir, la gente por ahí sabe que acá el tren a Bariloche sale, pero cruzando todos admiraban porque veían un tren, es decir... Es que hace muchísimos años que no tenemos también. Exacto. Sí, yo calculo que el último tren que pasó fuimos nosotros de vuelta. Sí, siempre... Toda la gente muy emocionada se acercó justamente a saludarlos. Exacto, sí. Sí, en todos lados donde vas, viste, ver el tren ya mueve, así sea la noche, por la noche mismo, 11 de la noche, uno frío ahí en una estación, es pelada, y había gente mirando el tren, viste, entonces bueno. Bueno, justamente movilizo. Acá la comarca Viedma Patagones está muy expectante a la vuelta justamente del tren desde Constitución, que conectaba hace un tiempo Viedma, y después la gente que también conectaba con el tren patagónico. Exacto. Hacia la ciudad de Bariloche, así que bueno, esto también es una idea de que nos da un poco de esperanza de que vuelva ese trayecto. Que puedan. Sí, hay que hacer mucha inversión, mucho trabajo, hay que ponerle mucha gana porque el trayecto es largo, no es que tenemos 300 kilómetros y ya llegamos. Hasta Bahía ahora están reparando de vuelta porque ese era un corte bastante malo, y bueno, de Bahía hasta Patagones, y hay que trabajar mucho. Entonces, pero bueno, ya te digo, si hay decisión, lo hiciste en los años 50, lo podés en los 70, con buenos servicios, lo podés hacer, pero tiene que haber una decisión del gobierno, ¿no? Y de los lugares a donde pasa, que la acompañen, porque hay muchas veces que los pueblos donde pasa, la intendencia o la dirigencia no le interesa. Es decir, es un problema como de otro. Total, si tenés coche, viajás. Si tenés plata para el ómnibus, viajás. Y si no tenés, no viajás. Esa es un poco a veces la mentalidad de muchos, ¿no? Y así se van quedando todos cortados, porque vos no podés viajar, ¿y qué haces? Te quedás, y bueno, y viste, esto es el mercado, como le dicen, ¿viste? Tenés, viví. No tenés, chao. Y bueno, con el tren pasa lo mismo. Y el tren, además de que te une, con un precio módico vos podés viajar. Pasa a Tucumán, que salen, apenas sale se llenan todos los trenes, pasa a Córdoba, pasa a Mar del Plata, pasa a Rosario. Vos vas a buscar un paso, que yo no, ya está todo. Porque la gente se vuelca ahí para poder movilizarse, ¿no? Bueno, la verdad que les agradecemos muchísimo por darnos un poco de esa esperanza, por seguir llevando este tren solidario por tantos puntos de nuestro país, y bueno, por acercarse el día de hoy a Viedma, que sé que van a estar un rato y después continuamos. Y continuamos camino a Yacobacci. ¿Cuándo se espera que lleguen para allá? Y mañana en la mañana, temprano, y ya dejamos las cosas y salimos para Ojo de Agua. Exacto, en la Trochita, ¿no? Bien. Porque vamos a la comunidad mapuche a llevar donaciones, y bueno, un poco también demostrar lo mismo, lo que te decía antes, ¿no? El tema de que el tren te une. Amor, ¿no? Puro entonces a los viajes en tren. Sí, bueno, venimos el abuelo ferroviario, padre ferroviario, la mayor parte de los que están acá son todos de familia ferroviaria, ¿no?